sentía diferente. Todo era por no pensar como la gente. Mi alma libre, alas debieron de cortar. Lo único que quería era poder volar ahí. Sobre el terreno de esta habitación mi mundo me hundo. Este dolor es tan profundo. Personas hablan, sus vidas tan vacías. Morirme en esta fantasía. Libertad sin barreras, libertad sin fronteras. El amor es libre, no entiende de cadenas. Solo se ama si tú también me amas. No importa tu color, sexo o raza. En ese mundo tú eras mi amor. No quiero voces de distorsión. No fijé, no mirar a este horizonte. No más mentiras, quiero verte mujer a mujer. Hombre, deja que solas a hombre. Amor entre sábanas, nada diferente. No quiero mirar a este horizonte. No más, son más mentiras, quiero verte mujer a mujer. Hombre a hombre, amor entre sábanas, nada diferente. No quiero mirar a este horizonte. No más mentiras, quiero verte mujer a mujer. Hombre a hombre, amor entre sábanas, nada diferente. Nada diferente, nada diferente, nada es diferente. Tu piel contra mi piel, formando laberintos. Nadie lo sabe, nadie debe saberlo. Tengo un trabajo y no quiero perderlo, me quemo. Pero deseo que seas feliz, saber que tu mirada está diciéndome que sí, sí. Entre mentiras, nuestra pasión respira. Dime qué iglesia nos puede separar. Dime que Dios nos va a enfrentar. Hipocresía, nadie importa la verdad. Largo es el camino de esta cruda realidad. Respiro, vicios de aire, es tarde para poder cambiarme. No quiero mirar a este horizonte. No más mentiras, quiero verte mujer a mujer. Hombre a hombre, amor entre sabrás, nada es diferente. No quiero mirar a este horizonte. No más mentiras, quiero verte mujer a mujer. Hombre a hombre, amor entre sábanas, nada diferente. No quiero mirar a este horizonte. No más mentiras, quiero verte mujer a mujer. Hombre a hombre, amor entre sábanas, nada diferente. Nada es diferente. Nada es diferente. Nada es diferente. Nada diferente.